Muchas gracias a este mundo gaucho que va de la Patagonia chilena hasta Brasil. Demuestra que las fronteras y las banderas a veces son equívocas. Una sola cultura. Voy a invitar ahora a otros payadores, repentistas, trogueros, que tienen miles de nombres, pero somos lo mismo. Vamos a invitar que se quede aquí a Paulo de Freitas, de Brasil. ¿Está por ahí o no? Ah, sí, bien, ahí viene Paulo de Freitas. De nuevo, un aplauso para Paulo de Brasil. Vamos a invitar a Jovino González de Puerto Rico. ¿Viene? ¿Jovino? Ahí está, de Puerto Rico. ¿Cómo se llaman los payadores en Puerto Rico, Jovino? Trovadores. Él es un trovador. Y vamos a invitar a Patillo, Luis Paz Esquivel de Cuba. Un aplauso también para él. Pues ya son repentistas, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a hacer el juego del pie forzado. Como yo soy el local, voy a estar ahí con mi rabel, humildemente, instrumento más pequeño de esta noche, chileno. Y vamos a tratar de hacer algunos pies forzados. Voy a, solo por dar el ejemplo, empezar yo y por ser el local, ¿no? Si ustedes me dan, si me dan la frase, vamos a intentar hacer algo que los maestros después podrán hacer mejor. ¿Saben lo que es el pie forzado? Hay que explicarlo. No. Mire, expliquémoslo con el ejemplo. Yo sé que aquí hay gente que sabe. El que sabe de un pie forzado, ¿eh? Bajo una estrella del sur. Entonces yo voy a intentar hacer una décima, terminando con esa frase. política e ter consciência e é ter nacionalidade, é escrever a verdade. Política é uma ciência de amor à sua querência até no momento crítico. Um verso meio analítico, digo de alma ativista, e dizia um anarquista que se mueram os políticos. Sou um gaúcho sulista, possuo outro embarque, com a voz de Chico Buarque não seria um ativista. Sou um pajador e a conquista, hoje aqui eu venho e rubrico, e para vocês explico como a América Unida. Víctor Jara. En el corazón. Víctor en el corazón. Víctor en el corazón. Y el más grande de los tres. El más grande de los tres. Víctor en el corazón, el más grande de los tres, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál? Como Alfredo Cita Rosa. exclusivo afán de regalar sus quimeras. Atentas, niñas solteras, que no tiene nada de roto. Sus cualidades anoto en el Teatro de Loprado para dejar en este estrado al gran Emanuel Gaboto. De Espinel, yo tenía preparado. Yo tenía preparado unos versos por ahí, para decírtelos a ti cual si fuera improvisado. Mas aquí nadie ha ganado. Con la misma entonación me brota la inspiración cuando la letra me toca y me sale por la boca lo que dicta el corazón. Eso escuché en otros oídos, la verdad que me da pena, no preciso a las venas para ser mi propio vuelo. Catalán soy tu desvelo, que dice tu corazón, si es una confrontación, si quiere contrapuntear y si me quiere pelear, estoy a disposición. Si es por la confrontación, si es por la confrontación, si quiere darme, pues debe. Mi corta pluma no teme a lo que me haga el facón. Ya veo tu intención, que quieres contrapuntear. Yo te invitaré a empezar para que sigas el hilo y puedes fallar tranquilo que de fútbol no he de hablar. Yo veo tu copla clara, por más que no sea la bici y ni me parezca Messi, usted se parece a cara. Deje la décima clara para seguir adelante. Si es que muere en este instante, va a ser de luto la fiesta. A ver si décima orquesta se queda sin integrante. Salió bien divertida, te salió bien divertida al compararte con Messi. En cambio yo soy Alexis con canugas derretidas. La pasión es compartida. Ya queda ya.